noto triste porque no sabes bailar. Agarra mi movimiento, solo déjate llevar. Tú muévete como quieras y así no podrás parar. Ya ves que sin darte cuenta aprendiste a bailar. Con la mano arriba, mueve la cintura, mueve tus caderas con la sabrosura. Con un paso al frente y otro de costado, qué bonito ritmo el que te ha agarrado. Con la mano arriba, mueve la cintura, mueve tus caderas con la sabrosura. Con un paso al frente y otro de costado, qué bonito ritmo el que te ha agarrado. ¡Qué bonito! ¡Así se baila! ¡Qué mujer, qué mujer! Ya ves que pasó la pena porque aprendiste a bailar. Tú estás gozando mi ritmo y ya no puedes parar. Con la gracia que tú tienes y acabas de descubrir que bailar es cosa buena y tan fácil de seguir. Con la mano arriba, mueve la cintura, mueve tus caderas con la sabrosura. Con un paso al frente y otro de costado, qué bonito ritmo el que te ha agarrado. Con la mano arriba, mueve la cintura, mueve tus caderas con la sabrosura. Con un paso al frente y otro de costado, qué bonito ritmo el que te ha agarrado. Eso, qué bonito. Conga. Eso. Así se baila. Con la sabrosura, con un paso.